atendido nuestro llamado Ignacio Arzuaga, que es fundador y presidente de hazteoír.org en España. Muy buenos días aquí en Argentina, Ignacio. Muy buenos días. En primer lugar, tenemos dos cosas que parece que en algunos medios, al menos aquí en Argentina, ha sido así, se han presentado como equivalentes, pero que no eran ni mucho menos así. Es decir, como si hubiese una gran oposición, por un lado, a la visita del Papa, y luego, por otras personas, una gran aceptación, como si fuese más o menos el mismo contingente de personas. ¿Qué pasó en realidad en esa protesta tan amplificada por los medios? ¿Quién era esta gente que no quería la visita del Papa? Sí, pues desde luego representan a una clarísima minoría. Fueron en concreto dos concentraciones en contra del Papa, como siempre, buscando aprovechar que está el Papa para darse a conocer, y se trataron esencialmente de dos cosas: una manifestación de grupos laicistas radicales, ¿no?, que lo que quieren es que los católicos, los cristianos, no expresemos en público nuestra fe, y por supuesto no quieren que el Papa venga a España ni que se salga del Vaticano. Yo creo que a esta manifestación debieron de acudir unas 2.000 o 3.000 personas, y luego pues hubo un grupito de unas pocas decenas de gays y lesbianas que lo que hicieron fue besarse en público, pues de nuevo, con el único objetivo de escandalizar y de conseguir ese minuto de gloria. Eso, frente a 400.000 personas que acudieron a la celebración en la Sagrada Familia en Barcelona, y en torno a 200.000 personas que participaron en Santiago de Compostela, en una plaza en la que solo cabían 20.000, el resto estuvieron por todas las calles de la ciudad de Santiago de Compostela. En fin, desde luego España ha dado la bienvenida al Santo Padre. La inmensa mayoría del pueblo español está muy contenta de que haya venido, le hemos escuchado muy atentamente y estamos seguros de que esa visita va a transformar el futuro de toda España, pero muy en particular de las ciudades de Barcelona y de Santiago. ¿Qué destacarías, Ignacio, de todo el mensaje o todos los mensajes que el Papa ha dado? Sabemos que desde hazteoír.org, que es la institución que fundaste y presides, habéis, podríamos decir, de algún modo revolucionado, yo estaba todavía en España, el panorama al dar la voz a miles y miles y miles de ciudadanos que queríamos ser ciudadanos activos y hacer conocer nuestra voz, ¿no? Y la pudimos canalizar por ese portal de internet, porque llegábamos a ministros, a diputados, ¿no?, facilitándonos ese acceso desde el portal para reivindicar derechos, la dignidad de la persona humana, sobre todo del verdadero matrimonio. Y podríamos decir que casi que ha sido una revolución muy positiva para que el cristiano se comprometa como ciudadano activo. Y en ese panorama, contrastando también con este anticlericalismo del que habla el Papa, nos encontramos a Benedicto XVI, ¿no?, que da una doctrina muy rica, ¿no?, y también acerca de estos temas que tanto lleváis defendiendo en Hazteoír. ¿Qué destacaríamos? Desde luego, efectivamente, nosotros, no solo Hazteoír, sino todos los grupos y todos los ciudadanos católicos y no, vamos, fundamentalmente católicos, porque los que estamos en la defensa de la vida y la defensa de la familia y la defensa de las libertades en España somos mayoritariamente católicos, pero todos los que estamos en estas batallas nos hemos sentido arropados por el Santo Padre, hemos visto de alguna forma confirmados pues todos nuestros anhelos, ¿no?, y todas esas batallas, todos esos trabajos que hemos dedicado a defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no?, defender la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, ¿no?, y abierta a la vida, o también, por ejemplo, esas batallas a favor de la libertad religiosa, ¿no?, frente a los intentos de los laicistas de acallarnos, ¿no?, de meternos en nuestras casas o en las sacristías. Bueno, todos estos temas y muchos otros los ha tratado el Papa por ejemplo, ¿no? En el avión, cuando venía hacia España, pues mencionó ese anticlericalismo, ese secularismo fuerte y agresivo, decía el Santo Padre, ¿no? Que le recuerda ese secularismo agresivo que vivimos hoy, pero que le recordaba el de los años 30 en España. Hay que recordar que en los años 30 vivimos un triste episodio aquí en España, la Guerra Civil, y en esa guerra pues hubo asesinatos de sacerdotes, de religiosos, quema de iglesias. Por supuesto, en España no estamos en esa situación, pero de alguna forma ese enfrentamiento, esa disputa que en España desde luego no llega a los niveles de los años 30, pero de alguna forma tiene mucho que ver con ese anticlericalismo que se vivió aquí en España. Y luego, por ejemplo, en cuanto al tema de la vida, pues dijo el Papa, por ejemplo, en la homilía en la consagración de la Sagrada Familia, del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, el domingo decía: la Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar, ¿no? O por ejemplo también decía: por eso la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización, para que el hombre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado. Bueno, en fin, todos estos mensajes y muchos otros, la verdad es que nos han dado mucho que pensar y seguiremos estudiándolos y analizándolos y rezando sobre todos estos textos en los próximos meses, porque de luego son muy ricos. Es muy importante todos esos valores que tenemos también aquí, tienen la gran mayoría de los argentinos, la inmensa mayoría. Nos encontramos muchas veces con una cierta impotencia al ver que quizá en la mayoría de medios y luego en las políticas que se hacen no se refleja ese pensamiento y esa convicción mayoritaria de los argentinos, en concreto de los católicos. Allá en España lleváis muchísimo tiempo trabajando por concienciar de la importancia de que el ciudadano sea activo. Acá, gracias a Dios, tuvimos una manifestación de unas 200.000 personas en favor del verdadero matrimonio, en la que pudiste participar, Ignacio, porque según me comentaste y ya lo sabía, habías venido a Buenos Aires, pero a veces son muy poquitas las personas, ¿no? La que se hace una vez al año en Capital, pues son unas 2.000, 3.000 personas. Y vosotros, que siempre habéis defendido que una pequeña cantidad de personas pueden transformar una sociedad, ¿qué palabras les podríamos decir a todos nuestros radioyentes que a lo mejor pues están un poco pues con dentro de este pesimismo, ¿no? De decir, bueno, nos imponen modelos de sociedad contra la familia, contra la vida, y qué podemos hacer, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que en España hemos dado ese paso, lo estamos dando todavía, ¿no? Desde hace 10 años más o menos, pero yo creo que es el paso, ¿no? De dejar de pensar que no podemos hacer nada, que las leyes, que las grandes decisiones políticas nos vienen dadas y que somos, en definitiva, ciudadanos pasivos, que nos limitamos a votar cada 4 años, cada 5 años, lo que establezcan las leyes de cada país, y que por el contrario, que podemos cambiar las cosas si tomamos conciencia de nuestra fuerza. Desde luego, los católicos en España y en Argentina somos una mayoría, una clara mayoría, los cristianos de todas las confesiones, ¿no? Que defendemos en todos estos ámbitos los mismos valores, y todos los ciudadanos de buena voluntad que se unen también en estas batallas, incluso los no creyentes, y que por lo tanto, si nos movilizamos, podemos cambiar las cosas poco a poco. O sea, desde luego, estos son procesos que toman su tiempo. Cuando en países como Argentina o España, donde los ciudadanos tenemos costumbre a que sean los políticos los que decidan por nosotros, las cosas pues cuesta su tiempo que cambien, ¿no? Las mentalidades de la gente. Pero yo creo que ese es el ejemplo que podemos dar, movilizándonos, saliendo a la calle, firmando una alerta, enviando un correo electrónico, en internet, escribiendo una carta al director, hablando con nuestro vecino, ¿no? Algo tan sencillo como es hablar con nuestro compañero de trabajo, con un familiar sobre estas cuestiones. Todo eso hace que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y efectivamente, nosotros, uno de los lemas que utilizamos es una frase que pronunció Margaret Mead, que decía: nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos conscientes y activos puede cambiar el mundo. Y luego continuaba Margaret Mead y decía, de hecho es lo que siempre ha pasado, ¿no? Pero a medida que tomamos esa conciencia vamos a movilizarnos y vamos a ir de alguna forma teniendo una voz, pero tampoco queremos imponer todas nuestras creencias, todos nuestros principios en el conjunto de la sociedad, pero por lo menos queremos tener una voz que sea escuchada y que sea tenida en cuenta en el debate político. Ojalá que ese proceso siga en España de modo positivo para que crezca esa concienciación, y aquí también en Argentina, que quizá se están dando los primeros pasos, ¿no? Aquella manifestación de la que hablábamos cuando antes de la aprobación del Gaymonio, pues fue una muestra, yo creo que muy muy importante, ¿no? Muchas gracias, Ignacio Asoga, fundador y presidente de Hazte Oír. En nuestro portal horadeverdad.blogspot.com tenemos un acceso directo, un enlace a el apartado de Hazte Oír que tienen para, aunque es un portal de España, pero tienen un apartado de Argentina, y ahí tenemos el enlace directo para que puedan también informarse directamente de lo que sucede en Argentina en torno a la familia y a la vida, y bueno, a seguir en esta lucha y en comunión de oraciones. Muchísimas gracias, padre. Un saludo.